Buenas tardes, muy buenas tardes, mi gente grande, vecinos y amigos de Pero el Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. ¿Cómo están ustedes? ¿Con un poquito de frío? No, no es mucho el frío que hace, nada que ver. Es poquito, está templadito el día. Y nosotros ya estamos en el jueves de los grandes, con las informaciones, estas que son referenciales y de interés para el adulto mayor. Están también sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar, estas que son y serán siempre de su agrado. Y ya están, por supuesto, al aire en su programa Gente Grande, este que marca la diferencia. Y lo más importante, que es de ustedes. ¿Ya? Sí, es de ustedes. Y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga, gente grande. Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir. Mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy seco, soy dulce a veces, y nada me va a cambiar. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis besos. Amigo más amante, quédate.

comentario de los beneficios para trabajadores y trabajadoras. Esto de la Guía de Beneficios Sociales año 2016-2017. ¿Ya? Bono al trabajo de la mujer. ¿Qué es? ¿Qué es el bono al trabajo de la mujer? Es un aporte monetario anual para trabajadores y trabajadoras entre 25 y 59 años y forma parte del ingreso ético familiar. Este bono busca incentivar la contratación de mujeres que pertenecen a los grupos más vulnerables, para lo cual entrega un aporte al empleador. La trabajadora podrá recibir este beneficio durante 4 años continuos, mientras que cada empleador podrá recibir el subsidio por 24 meses. Es incompatible con el subsidio al empleo joven y con cualquier otro programa estatal de generación de empleo. ¿Ya? ¿Quiénes pueden acceder a esto? Las mujeres entre 25 a 59 años que se encuentren trabajando de manera dependiente o independiente y que tengan sus cotizaciones al día. Deben estar también en el registro social de hogares y pertenecer a los hogares del 40% de menores ingresos. ¿Ya? Su renta brutal mensual debe ser inferior a 440.378 pesos o renta bruta anual inferior a 5.284.532 pesos. No pueden ser beneficiarios o beneficiarias los trabajadores de instituciones del Estado o empresas que con aporte estatal tengan superior al 50%. Monto del beneficio. El monto anual del subsidio depende de las rentas que obtenga la trabajadora dentro de un año. Ya se calcula de la siguiente manera. Para las trabajadoras con renta bruta anual igual o inferior a 2.300.408.681, el bono es equivalente al 20% de la suma de las remuneraciones y rentas imponibles. Para las trabajadoras con renta bruta anuales superior a 2.348.681 pesos e inferiores o iguales a 2.935.851 pesos, el bono es equivalente al 20% de 2.348.681. Esto es de 469.000 pesos. ¿Ya? Para las trabajadoras con rentas brutas anuales superiores a 2.935.851 e inferiores a 5.284.532 pesos, el bono es equivalente al 20% de 2.348.681 pesos, menos el 20% de la diferencia entre la suma de las remuneraciones y rentas imponibles anuales y 2.935.851 pesos. La trabajadora dependiente podrá solicitar anticipos mensuales que luego serán realizados en el cálculo anual El pago se hará en efectivo o a través de un depósito de una cuenta bancaria que indique la beneficiada. El monto del bono, que se puede anticipar mensualmente, corresponde a la trabajadora de 2/3 y 1/3 al empleador de esta, y se calcula de la siguiente manera. Cuando la remuneración bruta mensual sea igual o inferior a 195.722.000 pesos, el bono ascenderá al 30% de la remuneración imponible, correspondiendo al 20% a la trabajadora y el 10% al empleador. Cuando la remuneración bruta mensual de la trabajadora sea superior a 195.722.000 pesos e igual o inferior a 244.653.000 pesos, el bono ascenderá a 58.716, correspondiendo a la trabajadora 39.144 y al empleador 19.572 pesos. ¿Cómo se obtiene? Las postulaciones se pueden realizar durante todo el año en la página web www.bonotrabajadormujer.cl. Existe un plazo de 90 días para obtener los resultados de la postulación. Es así que te vas, aunque yo quede mal, no podré ser feliz. Te amo a ti, nada más. Ya no estarán los juegos que inventamos para pasar las noches divertidas. Recuerdo ese blue jean que te ajustaba, la dulce sensación cuando te amaba. Y no estará la luna para vernos, juntando nuestros sueños en invierno. El viento que traía tu perfume, las ganas locas de volver a amarte. Llorarás. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú. Quizás no, si me escribes tú. ¿Dónde irás? Por aquí o más allá yo te encontraré. Estarás. Sé que a cada momento te esperaré. De nada sin hablarte ese mañana. Repíteme al oído que me amas. Tómame dulcemente. Traía tu perfume, las ganas locas.

¿Y qué es el subsidio al empleo joven? Es un subsidio a los jóvenes para mejorar sus sueldos, apoyando así, mi gente grande, además, a sus empleadores. ¿Ya? El pago puede ser anual o mensual, según la opción que cada trabajadora o trabajador escoja al momento de postular. El subsidio se mantiene en la medida que el beneficiario cumpla el requisito de edad y se otorga hasta el último día del mes en que el trabajador tenga 24 años de edad. Tendrán derecho a pedir plazo adicional. Las trabajadoras, por cada hijo nacido vivo entre sus 18 años y antes de los 25 años de edad, el plazo adicional será equivalente al descanso maternal, tanto pre como postnatal, correspondiendo en total a 18 semanas. ¿Ya? Las trabajadoras y trabajadores que hayan cursado estudios regulares entre los 18 años y antes de los 25 años en una institución de educación superior del Estado o reconocida por este, este plazo adicional se contará a partir del primer día del mes siguiente de aquel en que el trabajador cumpla 25 años y solo se podrá extender hasta el mes en que el trabajador cumpla 27 años de edad. ¿Ya? ¿Y quiénes pueden acceder a esto? Trabajadoras y trabajadores jóvenes, dependientes o independientes que tengan entre 18 y 24 años, pero deben ser parte del Registro Social de Hogares y pertenecer a hogares del 40% de menores ingresos, según la calificación socioeconómica. ¿Ya? Se debe también acreditar una renta bruta anual, año calendario, inferior a 5.284.532 pesos, con los impuestos incluidos, o una renta brutal mensual inferior de 440.378 pesos, pero además deben tener al día el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud del año calendario. ¿Ya? La trabajadora o trabajador que cumpla o tenga 21 años de edad deberá tener licencia de educación media al momento de acceder al subsidio. No pueden ser beneficiarios los trabajadores de instituciones del Estado o empresas con aporte estatal superior al 50%, y tampoco trabajadores contratados por entidades ejecutoras del programa Inversión en la Comunidad de la Subsecretaría del Trabajo. La playa se ha dormido en tu silencio. Las olas ya no vienen a suspirar. Triste se queda el tiempo sin tu presente. Triste suenan las notas de mi cantar. Grabadas se quedaron sobre la arena todas las ilusiones que yo tejí.

de dos partes esto, ¿no es cierto? Sí, el subsidio al trabajador es un aporte mensual en su cuenta, ¿no es cierto?, individual, equivalente al 50% de la cotización previsional calculado sobre un ingreso mínimo por las primeras 24 cotizaciones continua o discontinua que éste registre, ¿ya? El subsidio al empleador es un aporte mensual equivalente al 50% de la cotización previsional calculada, también sobre un ingreso mínimo por cada trabajador joven entre 18 y 35 años que contrate el empleador, ¿ya? ¿Y quiénes, mi gente grande, quiénes pueden acceder a esto? Las trabajadoras y trabajadores entre 18 y 35 años de edad que registren menos de 24 cotizaciones en su AFP, en forma continuada o discontinua, deben tener una remuneración igual o inferior a 1,5 veces el ingreso mínimo mensual. ¿Ya? Este beneficio es incompatible con el seguro de invalidez y sobrevivencia, por lo que si se postula al beneficio, será de cargo del trabajador el pago de este seguro. Monto del beneficio. El monto, mi gente grande, corresponde al 50% de la cotización previsional calculada sobre la base del ingreso mínimo mensual, que actualmente equivale a 12.500 pesos. ¿Ya? El monto es depositado directamente en la cuenta individual en la AFP del trabajador. El trabajador debe presentar una solicitud en los centros de atención de su AFP, en cualquier centro de atención o sucursal del IPS, en un punto de atención en Chile Atiende o en el www.ips.gob.cl. El trámite se puede realizar durante todo el año, ¿ya? Y el beneficio se mantendrá vigente si el sueldo aumenta desde el 13.º mes de recibir el beneficio y solo hasta 2 ingresos mínimos, el beneficio se pierde si el sueldo sube por sobre 1.5 ingresos mínimos antes del 13.º mes de recibir el beneficio. O si su sueldo aumenta por sobre 2 ingresos mínimos en cualquier periodo. Más información en el www.ipsgob.cl. Cuando muera la flor de tu encanto, cuando rinda la vida tu orgullo, cuando pruebes la sal de tu llanto, solo yo seguiré siendo tuyo. Cuando ya no te miren los hombres, ni tu paso provoque murmullos. Cuando nadie recuerde tu nombre, solo yo seguiré siendo tuyo.

Aladino Saavedra, quien ya nos llamó, Luis Matamala y su familia, porque están reunidos con la familia también ahí, Luis Matamala, ¿no es cierto?, escuchando este su programa. Y también nos escucha Ruth Caro y está acompañada de su esposo, por supuesto, claro que sí. Don José Quiroz también está en la sintonía con nosotros. Nos escucha también Yasna Ramírez. Nos escucha el tío Nacho. Por ahí anda el tío Nacho también escuchándolos. Nos escucha nuestra vecina Angélica. Y nos escuchan sus hijas también, porque ella está reunida siempre con sus hijas. Con Karen y con Jessica. A ellas están ahí alrededor de la radio escuchando, por supuesto, este es su programa, La Gente Grande. También nos escucha Emilia Franco y su familia también están en la sintonía. Erna España está escuchándolo y Erna Alejandra también están en la sintonía de La Gente Grande. También nos escucha María Marcus y acompañada de su esposo, sí, Mario Reyes, quien están en la sintonía, por supuesto, claro que sí. Dicen que no se pierden. El día jueves dejan todo lo que tienen que hacer de lado para poder escuchar y dedicarle la tarde a escuchar el programa este que le encanta a ellos, que es La Gente Grande. El programa, por supuesto, de los jueves. Y ya que estamos saludando, aprovechamos también de saludar a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. A todos los que están en alguna celebración, a lo mejor aniversarios de casamiento, ¿no es cierto? Y a todos los que están de santo, porque hoy día el santoral es Santa Aída. Así que todas nuestras vecinas y amigas que están en la sintonía y aquellas que llevan el nombre Aída, para ellas, ¿no es cierto?, un fuerte abrazo, por supuesto. Y estas canciones que son para ellas, claro que sí. Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao tao. Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao tao, el tao tao. De medio lado, acurrucao, el tao tao. De medio lado, acurrucao.

perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Y saludamos también a Marlene Ruiz Chávez. Ella está en la sintonía, por supuesto, escuchando, por ejemplo, este hermoso tango Por una cabeza de Carlitos Gardel. Qué inmenso vacío, qué horrendo dolor. Oscilo entre la oscuridad y el silencio. Macabras siluetas se perfilan en el fondo imperante de frías penumbras. Requiero tu abrigo, unas manos gigantescas sobre mi sombra que tiritan de frío, que me sostiene. Qué palidez sin rostro, el cielo negro cae sobre mis hombros, me aplasta, me humilla, me arranca de mí. Huyo, huyo hacia arriba, a la luz de tus ojos. Qué insondable mirada, qué sendero sin fin, el destino insonorable me lleva y me eleva. Me eleva hacia el túnel de tus esmeraldas, aquellas que tiltilan y yo tiemblo. Y tengo calor, me queman tus lágrimas. Un viaje hacia el fondo. ¿Al fondo de qué? ¿Estás seguro, amor? ¿Estás seguro? ¿Obrás? ¿Obrás con las cuitas amargas del querer tardío? Zumbidos como bichitos al galope, hay que correr. Ocupas tú todo el espacio. Eres un todo, un todo en mi ser. Y solo veo tus ojos. Yo te amo. cada gesto y cosa que das, eso eres tú. Una niña, una historia eres tú. Tal vez no te esperaba ya más. Y tus manos, entre mis manos. Una niña, una historia y quizás si otra niña, otra historia podrá despejarme o al menos calmarme al fin. Una niña, una historia eres tú. Tal vez no te esperaba ya más. Y tus manos entre mis manos. Thank you.

cualquier gente. Y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. No me abandones nunca, nunca te olvides de mí. Que el llanto que he llorado es solo de tristeza y ternura por ti. No puedo estar tan sola si la luz de tu mirada deja de iluminar. Son penas mi destino, tinieblas mi camino, no puedo soportar. No me dejes nunca, nunca, nunca, nunca. No puedo sola estar. Mi alma es toda tuya, mi vida, mi cariño, mi llanto, mi penar. Oh, no, no quieras nunca cambiar tan pronto a mi pobre vida. Porque si me abandonas, te puedo confesar, mi vida está perdida. Nunca, nunca, nunca, nunca, no puedo sola estar. Mi alma es toda tuya, mi vida, mi cariño, mi llanto, mi penar. Oh, no, no quieras nunca cambiar tan pronto a mi pobre vida. Porque si me abandonas, te puedo confesar, mi vida está perdida. Te puedo confesar, mi vida está perdida. Esta emisora está afiliada a la Red Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARACIC. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no dejen de escuchar los lunes. Y claro que sí, por supuesto. Bueno, nos falta quienes vienen a interrumpirlo nosotros, ¿no es cierto?, en este programa que es un récord en sintonía, claro que sí. Muchas gracias a Ladino Saavedra por habernos llamado y habernos saludado. Gracias también a Sara Benimeli, quien también nos saludó. Y gracias también a Marlene Ruiz Chávez, ¿no es cierto?, que también nos saludó. Y todavía dice ella que está en la sintonía. Y también muchas gracias, un cariñoso saludo, por supuesto, a todos los que he nombrado. Y también un cariñoso saludo a la familia Soto Riquelme, quien también nos saludó, ¿no es cierto? Y nos dicen que todavía están también en la sintonía. Así que para la familia Soto Riquelme, un cariñoso saludo y un fuerte abrazo. Sigan escuchando todos los jueves nomás, porque esto se inicia a las 17 horas, ¿no es cierto? Y más o menos como hasta las 19. Ahí están todas las canciones que usted quiere escuchar y que algún recuerdo le traerán, por supuesto, claro que sí. También saludamos de una vez más a todas nuestras vecinas, amigas y todas las que llevan por nombre Aída, porque su santo es el día de hoy, Santa Aída. Llevo luto en el alma, porque tu amor lo he perdido. Cuánta tristeza